Ay, mami, ven, ven, ven, bandida. Yo soy tu fanático sexual. Y habla, sé que tú eres pura maldad. Y hoy será, será. Qué rico, ven, ven, ven, papi, dámela. En los ojos se me ve la maldad. Que soy pura candela. Tu fanático bien sexual. Mami, ven, ven, ven, bandida. Yo soy tu fanático sexual. Y habla, sé que tú eres pura maldad. Y hoy será, será. Qué rico, ven, ven, ven, papi, dámela. En los ojos se me ve la maldad. Que soy pura candela. Tu fanática bien sexual. Soy tan erótica, ella es bien diabólica. Tú con esa tanguita, mami, tú te ves bien rica. Me manda fotito exótica, le pedí un besito. Nena moxita, la disco apretá, sudá, bien moja, ulala. Qué rico está, tú estás, está lice pa' chingar. Sí, pa' motelear, pa' que lo perres, pegadito a tu chacal. Yo sé que quieres que te lo meta, no te miento, esa es la meta. Mami, presta, toma paleta, el culo tosco, grande las tetas. No aguanto y se lo hice, la camioneta. Ella me respeta, es una muñeca. El cuello de oro, también la muñeca. Me vestí de Jordan, la comí completa. No fui con mi combo pa' la discoteca. Mami, ven, ven, ven, bandida. Yo soy tu fanático sexual. Y habla, sé que tú eres pura maldad. Y hoy será, será. Qué rico, ven, ven, ven, papi, dámela. En los ojos se me ve la maldad. Que soy pura candela. Tu fanático bien sexual. Ay, papi, motívame, castígame. Dame follow y sígueme. Que tengo un lugar secreto. Te voy a mojar, papi, todo completo. Yo no aguanto un rápido atrás del asiento. Está picando sola. Mi culo a ti te descontrola. Bájate rápido porque te demora. Si sabes que soy bien descara, mételo sin máscara. Una perra está picando sola. Mi culo a ti te descontrola. Bájate rápido porque te demora. Si sabes que soy bien descara, mételo sin máscara. Una perra muy cara. Papi, ven, vámonos de aquí. Qué rico, ven, ven, ven, papi, dámela. En los ojos se me ve la maldad. Que soy pura candela. Tu fanático bien sexual. Ven, ven, ven, bandida. Yo soy tu fanático sexual. Y habla, sé que tú eres pura maldad. Y hoy será, será, será. Papi, dame candela. Oh, Jerry Moore. Candela Music.